CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible. Ya lo sabéis, vuestro programa de historia, de ciencia, de misterio, de conspiraciones. Todo ello abordado siempre, o al menos lo intentamos, desde el rigor y con un sano escepticismo. Como va a ser el caso de las historias y los expedientes que hemos preparado para esta semana. Expedientes policiales, ahí es nada, junto al investigador Manuel Carballal. Será en apenas unos minutos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de agradeceros, pues que semana a semana seáis más y más los que os sumáis a esta gran familia, a esta gran aventura que es El Dragón Invisible. Ya no solo por los datos de las descargas, de las escuchas, sino también pues por la participación y los comentarios, vuestros comentarios en las diferentes plataformas y redes sociales. Ya sabéis, lo hemos dicho desde el primer programa de esta temporada, que queremos fomentar, que queremos que esa colaboración, que esa retroalimentación entre el equipo y los que estáis ahí al otro lado, que también pues os consideramos parte de este equipo, vaya a más. Así que como ejemplo, pues sirvan estos comentarios que nos habéis dejado con respecto al programa anterior. Nos decíais con respecto a Gonzalo y a Daniel, los historiadores que nos acompañaron la semana anterior. Dos figuras de primer nivel y además de la Tierra, estupendo programa. Se refieren a De la Tierra, con que son castellano-manchegos, ¿no?, de la región. También que, bueno, fijaos, ¿no?, lo que nos decía Big Daniels en iVoox. Después de escuchar el programa que dedicamos la semana anterior a las piezas más curiosas y asombrosas presentes en el Museo Arqueológico Nacional, pues decía Big Daniels que después de escuchar el programa se fue directamente al museo y lo ha disfrutado, le ha gustado mucho. También, por ejemplo, que señalaba Guadalajara Misteriosa, un programa, algo en lo que han incidido, por cierto, o en lo que habéis incidido muchos, que estaba contado con muchísima pasión. Y es que hablar con Daniel Gómez Aragonés y con Gonzalo Rodríguez, pues es sinónimo de pasión. Y también sabéis, y si no lo sabéis, ya os informamos, que hemos comenzado a subir los diferentes contenidos extra con los que queremos ir amenizando el canal y amenizando la semana. Habrá semanas que haya contenidos extras, otras no los habrá y otras habrá por duplicado. Pero en esta ocasión hemos comenzado, tenemos pendiente todavía los referentes al programa del espiritismo y hemos empezado con ese extra referido a historias, mitos y leyendas de la Villa y Corte, también con Gonzalo y con Dani. Hay una pregunta que os queríamos hacer, Dragonautas, y es si preferís que subamos los programas los sábados o que lo continuemos haciendo los domingos, como la temporada anterior. Muchos ya os habéis manifestado en redes y lo preferís los sábados. Pero bueno, queríamos lanzar esta pregunta al aire para conocer vuestra opinión y adaptarnos también, pues, un poquito a vuestras demandas y preferencias. Sin más, es momento de ir abriendo el archivo policial de esta semana para hablar, para abordar algunos de los expedientes policiales que, bueno, nos hablan de poltergeist, de supuestas casas embrujadas. Un tema, sin duda, interesante que nos va a desgranar nuestro compañero, el investigador Manuel Carballal. Así que, sin más, gracias como siempre, bienvenidos, comenzamos. Recuerda que puedes formar parte del equipo a través de las diferentes redes sociales. Comenta, comparte, participa. Estamos en Twitter, @dragon_cmm, Instagram, @eldragoninvisible, Facebook, El Dragón Invisible, mail, eldragoninvisible@cmmedia.es, WhatsApp, 660-387-997. Adelante. Vale, autorizado. La función de un servicio de policía es atender las demandas de auxilio de los ciudadanos. Comisaría de Policía Nacional, buenas tardes. Proteger y servir. No importa cuál es la causa de esa petición de ayuda. un incendio, una pelea familiar, un hurto. Pero entre los millones de demandas de socorro que se reciben a diario en todas las comisarías, jefaturas y cuarteles de policía del mundo, existe un tipo de servicios para los que los agentes de la ley no han sido entrenados. Porque ningún policía del mundo ha sido preparado para enfrentarse a un supuesto suceso paranormal. Cuando Pedro es atacado en esta habitación, salta por encima de la cama, de espaldas, y además salta la cama en diagonal. Es decir, no salta la cama de lado a lado y en perpendicular, sino la salta en diagonal. Es una cama que de cuerpo y medio, de unos 10, unos 20, ¿no? Quiero decir con esto de que, bueno, es que, no sé, tiene que ser un atleta muy preparado para dar el salto ese que da este hombre, y además que no se le ve que haga un gesto de flexionar las piernas para a continuación saltar, sino que es que salta de repente, salta como una bala. Imaginaos el percal, dragonautas. Recibís la llamada, angustiada, de alguien que jura y perjura que en su casa se mueven objetos, se oyen ruidos, suceden cosas que no alcanza a comprender. Os personáis allí, y si os ha tomado el pelo, ya sabéis lo que hacer. Pero, ¿y si sois testigos de algo que vosotros tampoco podéis explicar? ¿Qué hacéis? ¿A quién detenéis? ¿Contra qué disparáis? Y lo más importante, ¿qué demonios ponéis en el informe para no ser el hazmerreír del cuerpo? Causa de denuncia: Poltergeist. Esta semana, en El Dragón Invisible, Manuel Carballal vuelve a abrir otro de sus cuadernos de campo. Imaginaos el percal. Y como adelantábamos en la introducción, vuelve a los micrófonos de El Dragón Invisible el investigador Manuel Carballal. Lo hace porque sigue con esa colección magnífica, imprescindible en la biblioteca, ya no solo de todo aficionado, sino, hablando de palabras mayores, de todo investigador, con esa colección de cuadernos de campo editados por El Ojo Crítico, boletín que también está a su cargo. En esta ocasión, el tercer número, la tercera entrega, podríamos decir, de estos cuadernos de campo, la verdad es que pone los pelos de punta y puede sorprender a muchísimos oyentes. Hablamos de Causa de denuncia: Poltergeist, intervenciones policiales en supuestas casas encantadas. Y como no, pues pasado el verano, nos despedíamos con él la pasada temporada, pues es un lujo de nuevo recibir en El Dragón Invisible a Manuel Carballal. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar en la nueva temporada. Te iba a decir que qué tal el verano, pero me imagino que, como siempre, currando, currando y currando. Pero vamos, no te haces una idea. Además, nos han surgido casos súper interesantes. Últimamente, hace un par de días, estuvimos encuestando un caso inédito de un encuentro de un piloto con un tráfico no identificado espectacular, espectacular. Y este tipo de casos así tan interesantes te reconforta cuando aparecen, que no es demasiado a menudo. Bueno, no está de más que surjan este tipo de casos, dadas las frustraciones que por norma general se lleva uno cuando busca la verdad en estos temas. Entonces, encontrarse con casos que de primeras pues tienen esa esencia, ¿no? O esas posibilidades de tener un origen realmente extraño, como digo, debe ser alentador y reconfortante. La verdad es que sí, porque la inmensa mayoría de los casos, como ya hemos comentado muchas veces, tienen una explicación convencional. Las que no lo tienen, puedes deducir, puedes intuir una posible explicación, pero cuando surgen casos como este, que no se te ocurre qué demonios puede ser lo que justifique ese encuentro de un piloto, bueno, en realidad tres, porque nos contaba el testigo que iba el piloto, el mecánico de vuelo y el copiloto, el segundo de a bordo, y algo tan grande, tan cercano, es lo que te permite siempre mantener la esperanza de que algo hay, a pesar de todos los casos, todo el ruido que abunda en estos temas, siempre queda un reducto de casos que te permiten mantener la esperanza. Y los casos protagonizados por profesionales como son los pilotos o los policías, que son generalmente muy ansiados por los divulgadores, lo cierto es que son mucho más numerosos de lo que podemos imaginar, aunque la gente piense que esto es algo excepcional. En el tema que tratamos hoy de intervenciones policiales en supuestos poltergeist, hay cientos de casos en la historia policial española. Yo solamente he escogido 16, porque si no ya tendría que hacer un volumen de 500 páginas, pero lo cierto es que hay cientos de casos. Eso te iba a decir, que es algo sorprendente. Lo citas en la introducción del libro. Repetimos, causa de denuncia poltergeist, intervenciones policiales en supuestas casas encantadas. Además, avisamos a los dragonautas que estén muy atentos porque vamos a sortear, como siempre hacemos con estos cuadernos de campo, porque lo consideramos casi casi una obligación, el hecho de dar la máxima difusión a estos trabajos. Vamos a sortear dos ejemplares, como siempre hacemos. Más adelante, ya al final del programa, daremos los detalles para que todos puedan participar y puedan hacerse con uno de estos ejemplares. Y por si luego se me olvida, te lo voy a preguntar ya porque hay veces que se me pasa. Antes de nada, ¿cómo se pueden conseguir? ¿Dónde podemos encontrar estos cuadernos de campo? Que a veces se me olvida y para el que no gane el sorteo, pues que tome nota para hacerse con ellos, porque además están a un precio muy económico e insisto, es que es un material que debe estar en la biblioteca de todo aficionado e interesado. Pues te lo agradezco, porque son ediciones muy chiquititas, de solo 100 ejemplares. Lógicamente no hay capacidad para distribuirlos a través de librerías, por los circuitos convencionales. Entonces están o bien en la página web del Ojo Crítico, en elojocritico.info, o a través de plataformas de venta online como Todo Colección, eBay, Secret Show. Bueno, yo creo que poniéndolo en el buscador lo encuentran enseguida. El que le interese lo encuentra enseguida. Seguro que sí. Y además decía que lo sorprendente, lo que citas ya en la introducción de este nuevo cuaderno de campo, es que yo creo que es algo que va a sorprender o que sorprenderá sin duda a la audiencia, ¿no? Y es que este tipo de intervenciones en este tipo de fenómenos es mucho más habitual de lo que pueda parecer, ya no solo en nuestro país, ya no solo en España, sino en el resto del mundo. Como decías, tú has seleccionado tan solo 16 expedientes, algunos de ellos verdaderamente impactantes, los comentaremos, pero bueno, seguro que podrías haber incluido, como dices, muchísimos más. Y algo que llama la atención desde el principio es, claro, que bueno, por definir, la gente estaríamos hablando ya de estos fenómenos, ¿no? En los que se producen pues movimientos de objetos, ruidos extraños. No sabemos muy bien a día de hoy si provocados por la mente de alguna persona en concreto o tienen una causa sobrenatural o supranatural que nos supera al ser humano. Pero lo cierto es que al margen de cuál sea el origen de los fenómenos que vamos a comentar en los próximos minutos, los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado no están preparados para afrontar este tipo de fenómenos cuando ellos reciben una llamada de auxilio. Claro, pero es lógico, yo creo que todo el mundo lo va a entender muy bien. Cuando tú tienes un problema en tu casa, tú estás con tu familia, en tu vivienda y surge un problema, no importa que sea un hurto, que sea una inundación, que sea un asalto, ¿a quién llamas? Pues si estás en un pueblo, avisas a la Guardia Civil y si estás en un núcleo urbano, avisas al Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local o Ertzaintza o Mossos de Escuadra, si se trata de policías autonómicas. Y lo que tiene que hacer la policía es atender esa demanda de auxilio, sea la razón que sea la que genera esa llamada. Y eso hace que personas que en un momento determinado, por una situación familiar, por la circunstancia que sea, protagonizan unos fenómenos que ellos no saben explicar, que pueden tener un origen arquitectónico, psicológico, hay 50.000 razones posibles, pues avisan a la policía y la policía se presenta y trata de hacer lo que buenamente puede, que al no hallarse ante un hecho delictivo, normalmente su recorrido queda ahí. Pero en muchas ocasiones, no en todas, recogen esa incidencia en un atestado, en un informe, en un parte de incidencias, y eso es lo que a mí más me interesaba, que estos casos fuesen documentados con los informes oficiales, que además, cuando van pasando los años, los testigos, es inevitable, suelen ir enriqueciendo el relato. Pero los hechos objetivos, tal y como ocurrieron, están recogidos en esos informes, que eso suele ser lo más difícil de conseguir. Algo que también se aprecia, pues repasando tan solo el índice de este nuevo cuaderno de campo, es que llevas muchísimos años tras este tipo de fenómenos. Ahora nos remontaremos incluso a épocas, pues comienzos del siglo XX, donde ya se producían este tipo de fenómenos, además en ocasiones con unos móviles muy concretos, y en otros casos, pues aún a día de hoy no tenemos una causa concreta que pueda explicar ese fenómeno. Pero insisto, algo que llama la atención es la cantidad de años que llevas recogiendo este tipo de casos, que llevas pues hablando con policías, con guardias civiles y con agentes de todo tipo. Y algo que también llama la atención es que, y creo que también es muy determinante en este tipo de fenómenos, es algo que citas en el libro también, ¿no? Y es que en muchas ocasiones el investigador, el periodista, el divulgador o el aficionado, que en ocasiones también recoge ese tipo de testimonios, llegamos muy a posteriori de que sucedan. Pero en ocasiones es que vosotros habéis llegado a casos prácticamente a la misma vez que la policía, prácticamente horas después. Sí, sí, sí. Hay casos en que llegamos casi al mismo tiempo que la policía. Y que puedes encontrarte, yo recuerdo un caso muy interesante en Santiago de Compostela hace muy poquitos años, en que nos avisaron prácticamente al mismo tiempo que a la policía. Se trataba de un episodio que comienza con unos extraños mensajes que recibe en el teléfono móvil uno de los implicados. De repente, ya en el domicilio familiar, que era una casa que por su decoración estaba situada en el casco antiguo de Santiago de Compostela, pero por su decoración, por la ambientación, a mí me recordaba mucho a la casa del famoso caso Vallecas, muy un poco barroca, un poco bizarra, un poco sobrecargada de abalorios, con una oscura, con unas cortinas muy gruesas que casi no dejaban pasar la luz, pero llegamos tan pronto que como en el momento en el que se desencadenan los fenómenos, estos se inician porque a uno de los implicados se le abren unas heridas sangrantes en las palmas de las manos y en los pies y en los empeines de los pies en forma de cruz, su primo que estaba con él avisa a una ambulancia y avisa a la policía. Y la policía se persona allí y trasladan al hospital de Santiago al herido. Nosotros pudimos reunirnos con él, Carlos Fernández y yo, en el mismo hospital, cuando todavía estaba ingresado, pero quiero decir que llegamos a la casa y pudimos fotografiar todavía las manchas de sangre que estaban casi en la escena del crimen, ¿no? No había dado tiempo todavía a limpiar las manchas de sangre que manchaban el suelo, el mobiliario, y nosotros pudimos llegar casi como miembros de criminalística del CNI a tomar muestras y a tomar fotografías de las manchas de sangre que todavía estaban en el lugar donde... Pero no es lo habitual. Normalmente los investigadores llegamos días, semanas o incluso meses después de que se hayan producido los fenómenos. Lo curioso de este caso es precisamente, como decías, el origen. Tú lo has titulado en el libro El estigmatizado de Compostela, y es precisamente esos extraños mensajes amenazantes a uno de los protagonistas de esta historia que después desaparecen del móvil y que ellos casi relacionan también con una extraña muerte, ¿no? de una señora mayor. Sí, es habitual en el proceso sugestivo que acompaña todos los casos de poltergeist. Las víctimas, digamos, del fenómeno intentan encontrar una explicación. Y como la interpretación más habitual es la preternatural o la sobrenatural o lo paranormal, lo que hacen inmediatamente es buscar una muerte en la familia, lo más cercana posible, y en todas las familias, lógicamente, hay el fallecimiento de alguien, antes o después, y intentan atribuir o relacionar con ese fallecimiento los supuestos fenómenos que se están produciendo. Eso es absolutamente habitual y te lo encuentras prácticamente en todos los casos. Lo llamativo también de esta historia y una de las frases que yo he dejado señalada y subrayada en el libro es que precisamente cuando vosotros comenzáis a entrevistar pues a esos agentes de la policía que se habían encargado un poco pues de cubrir este caso, es que te decían algo, yo creo que definitivo, ¿no? Y que habla muy bien un poco de cuál es el sentido también o la esencia de este nuevo trabajo. Y ellos te decían que el cuerpo nacional no tiene jurisdicción ni en el más allá ni en el cielo. Claro, porque yo conozco, he estado en varias ocasiones en la academia, en la escuela del Cuerpo Nacional de Policía, que está en Ávila, y que tiene un museo muy recomendable, un museo de la historia policial española, en la que se conservan como reliquias los elementos, las armas, los instrumentos de varios casos criminales muy relacionados con nuestros temas. Y he estado también en la escuela de la Guardia Civil de Baeza, y tú ves que en los temarios, en la formación de un funcionario de policía, no importa a qué cuerpo pertenezca, no les preparan para enfrentarse a sucesos paranormales o presuntos sucesos paranormales. Un funcionario de un cuerpo policial, la formación que recibe pues está vinculada con la criminalística, con el derecho, con el tiro policial, pues con las cosas con las que va a tener que manejarse, con las herramientas con las que va a tener que manejarse en su vida diaria como policía. Pero nadie les prepara para enfrentarse a situaciones extraordinarias como son este tipo de casos. Entonces, cuando un policía llega a un supuesto poltergeist, pues no sabe muy bien cómo qué hacer, ¿no? Pero como su función es la lucha contra el delito, si no se deduce que pueda haber una actividad delincuencial, que pueda haber algún hecho delictivo, la función del policía termina ahí. Hay casos en los que sí podemos deducir que ha habido un delito o una falta de estafa o de fraude relacionada con alguno de estos casos, ¿no? No en muchos, pero en algunos es así. Pero en la inmensa mayoría la función del policía se limita a consolar en lo posible a esa familia, porque no pueden hacer mucho más. Mencionabas también que precisamente el hogar de estos protagonistas te recordaba mucho al famoso caso Vallecas. Nosotros siempre hacemos la pequeña broma de que Vallecas en El Dragón Invisible está vetado. Es mentira, porque en su día dedicamos un programa precisamente pues en el que colaboraste, en el que participó también el compañero y periodista David Cuevas, que estará con nosotros también al final del programa. Y digo que está vetado no por nada, sino porque realmente el que quiera saber lo que pasó en Vallecas, que quizás sea el caso más paradigmático de intervención policial, entre otras cosas porque ha sido el más mediático en nuestro país, está no solo perfectamente explicado en todas las partes que pues el compañero David Cuevas dedicó en Dimensión Límite a analizar en profundidad este suceso, junto con el compañero también Juanjo Sánchez Oro, sino que también es interesante que el que quiera saber más, pues yo creo que la última recopilación más completa y más exacta hecha por escrito, pues se encuentra precisamente en este último cuaderno de campo. También, sin entrar de lleno, insisto, en el fenómeno de Vallecas, es paradigmático en el sentido de que muchas veces, por mucho que uno sea policía, como que sea físico, ya lo mencionabas, no están preparados para cubrir esta clase de cuestiones, pues también cometen fallos, también se equivocan y también olvidan o, digamos, modifican recuerdos, como es el caso, pues en este caso, del inspector Negri, ¿no? Quizá el protagonista policial más relevante de esa historia de Vallecas. Y al hilo de esto, es interesante porque, insisto, como dices, como recalcas constantemente en el trabajo, no los preparan para afrontar este tipo de detalles, pero al igual que tampoco, por ejemplo, está preparado en muchas ocasiones un psicólogo o un psiquiatra para abordar pues a un testigo de este tipo de fenómenos, y en muchas ocasiones ni siquiera los pseudoescépticos que tanto critican, que tanto atacan, son los que encuentran la explicación, sino que son los investigadores o los divulgadores o los periodistas los que más o menos, con más o menos tino, acaban encontrando un posible resultado a este tipo de fenómenos. Claro, pero es una obviedad. Una cañería, pues es mejor que te la arregle un fontanero que un ebanista. Un plato de cocina, pues es mejor que lo prepare un cocinero que un albañil. No sé, cada uno tiene su especialidad, y deberíamos los investigadores de anomalías ser los que estuviésemos capacitados para intentar encontrar la explicación a los casos que la tengan. No se trata de intrusismo, pero los hechos son los que son. Todos los casos que hemos conseguido, que se han explicado, que se ha encontrado el origen, ha sido por investigadores honestos que han realizado una investigación imparcial y que cuando han encontrado una explicación lo publican, y cuando no la han encontrado pues también lo publican. No, eso yo creo que es una obviedad. Uh-huh. En el caso de Vallecas es verdad que le dedico muchas páginas porque es un caso muy mediático, no es el más relevante, mucho menos, de las intervenciones policiales en poltergeist en España, pero por todo el recorrido mediático que ha tenido, pues ha llevado un gran protagonismo, pero es la primera vez en este volumen que el lector va a poder ver documentos que no se habían publicado nunca, como las famosas autopsias, los informes médicos, los partes jurídicos, en el caso de Estefanía, después de haber consultado a seis forenses para que hiciesen la pericia sobre esos informes de autopsia, y creo que ya solamente por eso van a tener una percepción del caso muy diferente. En cierto modo, casi pues más de 20 o 25 años después, podríamos decir, se cierra el círculo, porque bueno, fuiste tú, ¿no?, el que recuperó aquel famoso informe que después pues llegó a otros compañeros y comenzó a hacerse mediático, y en cierto modo pues después, insisto, de las investigaciones que ya no solo el compañero David Cuevas, sino pues tú también has estado en esa investigación, el compañero Juanjo Sánchez Zoro, en cierto modo en este libro se cierra un poco el círculo. Tú, digamos, que lo empezaste un poquito y ahora también, pues en este trabajo, en cierto modo, se cierra un poco ese círculo. Sí, yo me sentía un poco responsable, de alguna manera, de todo el follón que se montó con el caso Vallecas. Ahora, al reactualizar la información para este libro, por lo menos he tenido la oportunidad de disculparme con varios miembros de la familia por todo el follón que se montó por culpa de ese parte de incidencias. Y sí, como dices, se cierra un poco el círculo, aunque yo me acuerdo, y de hecho lo menciono en el libro, ese programa al que aludías antes, que dedicamos en El Dragón al caso Vallecas hace unos años, yo recuerdo cómo os escandalizabais un poco, tanto David como tú, cuando os decía que ni era informe, ni había caso, ¿cierto?, ni nada. No, pues fíjate, al final la razón me ha dado, el tiempo me ha dado la razón. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Pero bueno, como decía, vamos a seguir repasando algunos de esos casos, muchos de ellos, como decías, a nivel de intervención policial más relevantes. Y por irnos un poco al origen de todos estos fenómenos, por comentarlo un poco por encima, porque creo que es interesante, porque veremos que ya desde comienzos del siglo XX se dan una serie de patrones que después se repetían. Ya mencionabas que en muchas ocasiones la intervención policial en este tipo de fenómenos no va orientada a buscar una respuesta al fenómeno o a explicarlo, sino simplemente pues a controlar determinadas masificaciones en la puerta de determinados lugares, a pues eso, a intentar que no se generen problemáticas. Y es que, insisto, si nos vamos a comienzos del siglo XX, nos encontramos con un fenómeno que casi casi generó una oleada, que por aquel entonces fue conocido como casas de duendes. Y en muchas ocasiones estos fenómenos pues tenían como origen bien asustar, digamos, a determinadas personas para rebajar el precio de tal o cual edificio o para que una subasta se retrasase. Y ahí nos encontramos, insisto, varios casos que tienen el denominativo o que tienen como protagonista a un duende. El más famoso quizá, el duende de Zaragoza, pero también está el caso, el que podríamos considerar o el que se ha considerado el primer poltergeist español, el caso del duende de la Plaza del Esparto, en Valencia, que tiene su origen allá por 1915, ahí es nada. Sí, me has hecho un poco de spoiler al revelar el origen, pero bueno, es cierto que el primer caso en el siglo XX nos hace remontarnos a mayo de 1915, cuando se monta un revuelo enorme, y esto es importante, en Valencia, porque aparentemente se producen unos fenómenos en una vivienda situada en la Plaza del Esparto. El hecho de que se publique, y esto es algo que se repite en muchos casos, hay muchos casos de intervención policial en presuntos poltergeist que no han tenido ningún eco mediático, que no han tenido ninguna repercusión. Yo cito, hay varios capítulos dedicados a algunos de ellos, pero en los que se produce ese efecto contagio mediático, cuando aparece la prensa, comienzan a producirse una serie de pasos que se repiten una y otra vez en muchos casos mediáticos de casas de duendes o de supuestas casas embrujadas con intervención policial. Y es muy importante tener esto presente, porque dentro de los servicios policiales hay unas brigadas, hay unas unidades que se llaman de seguridad ciudadana, que son las que suelen estar implicadas en este tipo de acontecimientos, porque el primer riesgo al que se enfrenta la policía cuando se producen estas aglomeraciones de curiosos en torno a una supuesta casa embrujada son riesgos relativos a la seguridad ciudadana. En algunos de los documentos que incluyo en el libro y que he conseguido rescatar de archivos de la Guardia Civil o de la Policía, son precisamente esas unidades, esas divisiones de seguridad ciudadana, las que se hacen cargo del suceso porque les desborda esa masificación. El caso del Duende del Esparto tuvo una repercusión, repito, estamos hablando de la España de 1915, enorme para la época. De haberse producido hoy, estaría presente en todas las redes sociales y habría sido todavía mucho peor, pero nos encontramos con ese esquema que se va repitiendo en distintos casos posteriores. Hay un fenómeno original, que suelen ser golpes en las paredes, lo que se conoce como tiptología, fenómenos de parálisis del sueño, hipnagogias, que probablemente los testigos han reseñado en los interrogatorios policiales de buena fe, describiéndolo como acontecimientos que ellos no sabían explicar. En muchas ocasiones son los mismos policías los testigos de esos fenómenos, de esos golpes, de esos crujidos en las paredes, y así lo reseñan en sus documentos policiales, pero la cobertura mediática provoca esa afluencia de curiosos que van enriqueciendo el relato, que van añadiendo nuevos elementos al relato de ese caso, que hace que tenga más cobertura mediática, que hace que vengan más curiosos, que hace que se enriquezca todavía más el relato, y esto se va repitiendo en varios casos que son casi como una imitación. Es muy curioso, son prácticamente los mismos elementos que se producen en el caso del Duende del Esparto, se producen en 1934 en el caso del Duende de Zaragoza, en 1935 en el caso del Duende de Gracia, prácticamente lo mismo, hasta que, y esto también es curioso, estalla en 1936 la Guerra Civil Española y parece que los duendes, los espíritus y los poltergeist se van a otro país, porque hasta muchos años después no volvemos a tener reseñas recogidas de ningún caso de poltergeist, ni con actividad ni sin actividad policial en España durante esos años de la Guerra Civil. Desde luego es curioso, y aquí pues creo que nos toca entonar un poco el mea culpa a los medios de comunicación o a los periodistas, aunque algunos intentemos un poquito dar cobertura a la realidad de determinados fenómenos, pero es algo en lo que insistes mucho, ¿no? La cobertura o el ansia de vender y de tener eco de los medios de comunicación muchas veces ya no es que acaben por cargarse los fenómenos, pero sí que le van incluyendo esa serie de capas, ese efecto bola de nieve, van pues llenando y llenando y llenando un fenómeno que quizá en su origen era realmente genuino, ¿no? Y realmente extraño, pero es verdad que luego al investigador le supone en cierto modo muchas dificultades tener que ir desgranando todos esos fenómenos que se han ido añadiendo y que cuando vas a la fuente original, pues ni siquiera aparecen ahí. Y algo muy interesante de este cuaderno de campo, insisto, causa de denuncia poltergeist, intervenciones policiales en supuestas casas embrujadas, algo muy interesante que no he mencionado y que no he hecho inciso, aunque tú sí que lo has comentado, es precisamente la cantidad de documentación original, inédita y difícil de encontrar que acompaña este libro. Pero insisto, los medios de comunicación aquí, ostras, la van cagando muy a menudo, y es un mal que no se... Este sí que no se fue con la Guerra Civil, se perpetuó en el tiempo. Sí, pero es normal, cada uno hace su trabajo. El policía tiene que cumplir su función y hacer su trabajo, y el periodista hace el suyo, que es informar. Lo que yo he notado cuando he repasado algunos de estos clásicos, incluso en algunos de ellos, recuerdo, por ejemplo, el caso del Duende de Zaragoza. Yo estuve durante años, en los juzgados de Zaragoza, en los archivos históricos, localicé a varios testigos que estuvieron presentes, que llegaron a escuchar la voz del Duende de Zaragoza, a los hijos y a los nietos de algunos de los responsables de la investigación oficial. En ese sentido estoy muy, muy orgulloso, pero en algunos casos, como por ejemplo en el caso del Duende del Esparto, es cierto que la prensa hizo una cobertura enorme, no sé si desproporcionada, pero desde luego le dedicó mucho interés a estos casos, pero cuando se localiza la posible explicación, cuando se descubre, por ejemplo, que casualmente, y esto es algo que yo he detectado en otros casos de poltergeist, el origen podría estar relacionado con que esa vivienda iba a salir a subasta y los pujadores, que eran los propietarios de la casa, no querían que nadie más pujase, por eso crean la leyenda de que esa casa está encantada, de que esa casa está embrujada, para evitar que nadie más entre en las pujas y poder mantener su vivienda, ¿no? Cuando surge esta información, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no te digo ya los especializados, pero también los generalistas, omiten ese dato que puede ser crucial para comprender el origen del supuesto fenómeno, porque me imagino que sería un poco como tener que desdecirse de toda esa carga dramática que le han estado dando a sus crónicas durante semanas o durante meses y reconocer que les habían tomado el pelo a todos, ¿no? Y en ese sentido sí creo que el periodismo, tanto especializado como generalista, falta la verdad al omitir esa información. Y algo que también me ha llamado la atención, como decías, en 1936, con el inicio del conflicto, el inicio de la Guerra Civil Española, parece que ese tipo de fenómenos desaparecen durante un tiempo, pero esos patrones que tú ya identificas y que señalas y que en cierto modo pues se definen con esos primeros casos de las casas de duendes o casas tabú, como también han sido denominadas por algún especialista en antropología, parece que vuelven a repetirse en cierto modo, por ejemplo, en un caso muy concreto del que te voy a pedir muy pocos detalles porque, insisto, creo que lo interesante es que los oyentes, además teniendo en cuenta el tiempo limitado del dragón, que los oyentes acudan a el libro si quieren más información. Y es el caso, bueno, tú hablas de la oleada extremeña, pero concretamente el caso de Villafranca, donde se suceden una serie de fenómenos pues muy similares, ruidos extraños, pasos sin aparente explicación, movimiento de objetos, en una casa precisamente de Villafranca, en Extremadura. Y hay algo, hay un titular que me ha llamado mucho la atención, precisamente, insisto, ¿no? Lo que se agradece que se incluya en este tipo de documentos originales. Tú recuperas una de las páginas que apareció en la prensa y ahí se daba el titular, un titular por parte de los testigos que, insisto, parece que nos remite de nuevo un poco a esa época de las casas de duende. Una de las protagonistas decía que si nos dan una casa nueva, contaremos toda la verdad. Por lo tanto, ya podemos también ahí intuir quizá un poco cuál podría ser la intención. Sí, sí, y hay por desgracia, varios casos similares en los que la prensa de alguna manera se convierte en cómplice de lo que podría llegar a ser un delito de estafa o de engaño, porque lo que se intenta es obtener un beneficio económico a raíz de un supuesto caso de poltergeist. En Extremadura es curioso, no entiendo muy bien por qué, en un periodo relativamente corto de años se produjeron muchos casos. Sí es cierto que lo más probable es que se trate de imitadores, de que alguien ve una noticia en la prensa en un momento determinado, a los inicios de esa oleada, y luego se limita a imitar el comportamiento de los protagonistas de ese caso, de ese caso anterior. Algunos tienen una explicación como esa, otros como el del monje satánico de Valverde de Leganés, que aparece reseñado, es alucinante la historia, porque aparece estos casos, si la gente los mete en Google, encontrará cientos de blogs, de páginas web, de podcasts, de programas, que se limitan a repetir lo mismo, como si fuera una cosa con mucho misterio, con muy paranormal, la extraña aparición que se dio en Valverde de Leganés, cuando lo simple es ir a la fuente, acudir a la policía y preguntarles, oiga, ¿qué es lo que pasó? Y yo incluyo en este trabajo concreto la entrevista con uno de los policías que llevó la investigación del monje satánico, del fantasma de Valverde de Leganés, al que identificaron, al que pusieron nombre, y que era un tío que se había disfrazado de monja para asistir a las fiestas del pueblo. Claro, lo vieron por unas calles sin iluminación, en plena oleada extremeña. A alguien se le ocurrió decir que aquello era un fantasma, que aquello era un ser de otro mundo, avisan a la policía tuvo que hacer batidas, tuvo que patrullar la zona hasta que identifican al sujeto y fin del recorrido policial, ¿no? Pero sin embargo el caso sigue apareciendo en programas especializados, uh-huh, en páginas, y como este otros muchos. Bueno, ya hemos repasado un poco esos orígenes, insisto, estamos dando unos muy breves retazos, pero parece que en estos primeros minutos nos hemos centrado en casos en los que en muchos de ellos pues hay un móvil, insistimos y repetimos, ¿no?, económico, un interés personal pues porque ese piso se revalorice o porque no se venda o porque no se lo quiten o porque le den una casa nueva. Pero si te parece, Manuel, vamos a hacer una breve pausa y a continuación vamos a comentar algunos de esos casos en los que la explicación es un poco más extraña o un poco más esquiva y no está tan clara, hasta el punto de que son casos realmente yo creo que, como decíamos, más relevantes que algunos de los que han sido mediáticos y en los que realmente tanto la policía como, en este caso, tú como investigador, os habéis quedado realmente extrañados. Si te parece, insisto, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible. Todos los viernes, de 12 a 1 de la madrugada, El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. ¡Policía, dígame! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Cálmate para que pueda entenderte. ¿Qué sucede? ¡Por favor, tienen que venir! ¡Está dentro, alto! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¿Ha entrado alguien en tu casa? ¿Hola? Es el edificio de ahí, el 3-0-3. ¡Está aquí! Vamos a mandar una patrulla inmediatamente. Necesito que me des tu dirección. ¡Calle Gerardo Núñez, número 8! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Continuamos en El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión, pues charlando de nuevo con nuestro compañero, con el investigador y criminólogo Manuel Carballal, a cargo de esa colección de esas pequeñas joyas que nos va ofreciendo cada cierto tiempo y que él, pues bueno, ha amparado, digamos, bajo el paraguas de la colección Cuaderno de Campo. En esta ocasión nos toca presentar, nos toca hablar, pues de un libro estupendo, un libro que os va a sorprender por el contenido y por la información que contiene, valga la redundancia. Estamos hablando de Causa de Denuncia Poltergeist, intervenciones policiales en supuestas casas embrujadas. Un libro que, insisto, vamos a sortear dos ejemplares, al final daremos las claves para cómo os podéis hacer con ellos, pero si no, ya sabéis que lo tenéis disponible a un precio muy económico. Es interesante recalcar que se trata de una edición limitada de muy pocos ejemplares, así que yo no me lo pensaría demasiado, pero insisto, a través de la web del Ojo Crítico o de Secret Shop podéis encontraros y podéis haceros con uno de estos ejemplares. Es muy fácil localizarlo y proceder con la compra. Antes de la pausa estábamos hablando un poco de los orígenes de este tipo de fenómenos y de cómo las intervenciones policiales en estos sucesos no son algo moderno, sino que se remontan incluso a comienzos del siglo XX. Pero parece ser que hemos hablado un poco de la intención en ocasiones de fraude que había detrás de estos fenómenos, algunos de ellos no, lógicamente, o tienen una explicación más esquiva, pero ahora sí que nos vamos a meter de lleno en casos que sí que has investigado de primera persona, que habrás sido de los pocos, por no decir el único, que ha accedido a esos documentos y que a mí personalmente, leyendo el libro, pues han sido de los que más me ha llamado la atención. Repetimos, son 16 los expedientes o los casos que se repasa en este nuevo trabajo, podrían haber sido muchos más, pero nosotros vamos a comentar por encima a algunos para que el oyente, para que el interesado, pues vaya directamente a hacerse con ese libro. Y hay un caso realmente extraño por las circunstancias, que es el que tú has denominado el caso de la habitación 204, y en el que además conoces a un personaje que daría también detalles sobre otros casos bastante extraños. Como digo, habitación 204, ¿qué sucede allí? Porque el testigo que se enfrenta a los fenómenos, a priori, no debería tener, digamos, demasiada información, quizás sí, pero no debería ser tan fácil de explicar. Sí, este es un caso francamente desconcertante y muy interesante, porque en este caso unos informes policiales previos por varios casos en realidad de asesinato son los que en teoría aportarían cierta luz a un supuesto episodio paranormal. Por resumirlo muy rápidamente en junio de 1994, si no recuerdo mal, sí. un empresario se hospeda en el Hotel Praga, concretamente en la habitación 204 de ese hotel en Madrid. Ha viajado a la capital para realizar ciertos negocios. Él no tiene ninguna vinculación especial con el mundo del misterio. Y la primera noche que pernocta en esa habitación se produce un episodio realmente inquietante. Cuando él ya está metido en la cama, de repente nota la presencia, y no es que note la presencia, es que llega a ver a un individuo, a una persona de la que hace una descripción. Claro, él inicialmente piensa que se trata de un robo, que alguien se ha metido en su habitación para cometer un hurto, ¿no? Y eso es lo que justifica que pueda poner una denuncia o que pueda advertir a la policía o a los responsables del hotel porque alguien se ha colado en su habitación. Eso es normal. Y él comenta el incidente con un policía con el que yo llegué a tener muy buena amistad, con el inspector jefe Ricardo Cáceres, del Cuerpo Nacional de Policía, que es quien le suena la descripción que hace de ese individuo en esa habitación de ese hotel. El testigo le suena vagamente familiar, y cuando él se va al archivo y tira de archivo, descubre que justo en esa habitación, unos años antes, se había cometido un crimen, un homicidio terrible, y la víctima encajaba totalmente con la descripción que hacía el testigo. Yo pude tener acceso, están reproducidos en el libro, el acta de inspección ocular, los informes policiales sobre los hechos que se produjeron en esa habitación, y la descripción de la víctima, repito, coincide totalmente con ese extraño personaje que aparece de la nada en la habitación 204 de ese hotel y se desvanece, de repente desaparece ante los ojos del testigo, como si hubiese sido eso, una auténtica aparición. Y en este caso, al que a mí solo se me ocurre pensar que inconscientemente el testigo tuviese en su memoria alguna información sobre aquel crimen que tuvo cierta repercusión en su día, porque el autor fue el autor de otros crímenes en Madrid, no fue el único asesinato que cometió, y tanto en el momento de producirse los crímenes como cuando ya se realizó el juicio, tuvo un cierto eco mediático, y que de alguna manera esa información hubiese quedado en su memoria y hubiese tenido algún episodio de parálisis del sueño. Es lo único que se me ocurre, pero lo interesante de este caso es que son unos informes policiales del grupo de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía previos los que en teoría permiten identificar a el origen de esa supuesta aparición. Lo interesante es que gracias a mi relación con el inspector Cáceres, gracias a este incidente en concreto, que a él siempre le dejó la duda de qué demonios era lo que había pasado en aquella habitación, y gracias a otra experiencia increíble que él vivió cuando estaba destinado en la guarda, como escolta de los reyes de España, en un viaje oficial realizado por don Juan Carlos y doña Sofía a África, en el que él asegura, a mí me lo contó, que presenció una levitación, una cosa realmente increíble. Estas dos experiencias son las que a él, digamos, que le abren la mente, curiosa frase, que le hacen más receptivo a este tipo de casos. Y unos años después, cuando se produce un fenómeno muy similar al de las caras de Bellmer en una ciudad de la provincia de Murcia, en Lorca, él es el que redacta un informe oficial del Cuerpo Nacional de Policía, que tampoco se había publicado antes, en el que se reseña, además se refiere, es muy curioso ese documento, porque se refiere a esas imágenes como teleplastia, utiliza el tecnicismo parapsicológico, ¿no? Y no deja de ser sorprendente que un policía utilice un término tan específico en un informe oficial del Cuerpo Nacional de Policía sobre esas supuestas imágenes que aparecieron en una vivienda de Lorca y que también generaron, una vez más, un problema de seguridad ciudadana ante las concentraciones de curiosos que desfilaban por la casa. Desde luego llamativo. Y como bien decías, lo extraño de este caso de la habitación 204, ¿no? Cómo los informes policiales previos, en cierto modo, avalan y sirven para identificar esa visión, que como bien dices, agarrándote un poco a un clavo ardiendo, intentando buscar una posible explicación racional, pues intentas explicarlo o sugieres como posible explicación, podría ser otra, precisamente que esa, bueno, pues esa repercusión de los crímenes en la época hubieran quedado en el subconsciente del testigo y por alguna razón, bueno, no sabemos muy bien cómo funciona el cerebro, se hubieran manifestado de aquella forma. Como el tiempo va siendo limitado, Manuel, teníamos pensado también abordar la agresión Puerto Lumbreras, en la que también está involucrado Ricardo Cáceres, un caso espectacular por todas sus dimensiones, insistimos, pero como el tiempo va siendo limitado, nos vamos a ir a otro expediente. Los oyentes, insisto, pueden buscar más información en el nuevo cuaderno de campo, causa de denuncia Poltergeist. Pero si te parece, vamos a escuchar en voz de nuestro compañero Félix Armengol, esto que tanto nos gusta hacer, ¿no? Vamos a escuchar cómo es un informe de policía y qué nos podemos encontrar a veces en esa clase de denuncias. Los agentes tienen el deber de informar a usted que sobre la 1:30 horas del día de la fecha se recibe comunicado por parte de la emisora central que en la calle Valladolid, número 11 de esta localidad, se estaban produciendo, según el comunicante, una serie de fenómenos paranormales tales como rotura de cristales, caída de platos, tijeras y cuchillos volantes y estallido de bombillas y tulipas de lámparas. Que personados en el lugar, la patrulla que suscribe se observa cómo los inquilinos de la citada vivienda se encontraban en el descansillo de la escalera y con un gran ataque de excitación e histeria. Que inspeccionando el interior del piso se pudo observar gran cantidad de cristales rotos provenientes de vitrinas, así como casquillos de bombillas, frascos de cristal, etc., no pudiéndose comprobar ninguno de estos hechos por parte de estos agentes. Que la propietaria resultó ser doña Pilar, con DNI, la cual manifiesta que en la citada vivienda ya se habían producido estos fenómenos el día 6/6/96, teniendo que contratar un servicio de videntes que limpiaron de espíritus la citada vivienda. Lo que comunica usted para su debido conocimiento. San Sebastián de los Reyes, 24 de marzo de 2000. Agente 1015 y Agente 1027. Bueno, lo interesante también, después de escuchar este impactante informe, ¿no? Esta impactante denuncia por los fenómenos que se describen, ahora profundizaremos en ello. Lo interesante es que hemos comenzado hablando de que estos fenómenos se remontan a comienzos del siglo XX y seguramente si echemos la vista atrás pues seamos capaces de localizar algún caso parecido más. Pero lo cierto es que tú vas haciendo, en orden cronológico vas repasando determinados casos y vamos viendo cómo poco a poco, lejos de apaciguarse, lejos de desaparecer, estos casos se siguen produciendo en épocas relativamente recientes, como es el caso que nos ocupa ahora, la intervención policial en San Sebastián de los Reyes, que se produjo nada más y nada menos que en el año 2000. Es decir, y ahora te preguntaré también por un caso todavía más reciente, que este tipo de fenómenos se siguen manifestando en la actualidad, no desaparecen. Pero insisto, año 2000, San Sebastián de los Reyes, los medios de comunicación de todo tipo, porque incluso el ABC, por ejemplo, ¿no?, un diario nacional, se hizo eco de este tipo de este fenómeno en concreto, nos hablan de una serie de fenómenos asombrosos que lógicamente a cualquier periodista o a cualquier investigador o interesado les llamaría la atención, pero poco a poco vosotros, después, insisto, de acudir a la fuente original, que es lo que, bueno, pues siempre viene un poco a resolver o a arrojar luz a este tipo de fenómenos, lo vais hasta cierto punto desmontando, que no quiere decir que no fuese un suceso extraño. Repito, San Sebastián de los Reyes, año 2000. ¿Qué pasó allí? Sí, pues como ocurre en muchas otras ocasiones, la primera llamada se recibe en la oficina del 091, en este caso 092, porque fue la policía local de San Sebastián de los Reyes la que llevó el caso. Se recibe una llamada a altas horas de la noche en la que la jefa de sala, en este caso, pues atiende a una familia que demanda auxilio, que pide que se persone un coche patrulla porque se consideran víctimas de fenómenos paranormales. Así, además, es como se refleja en ese informe oficial que habéis leído, y que es la primera vez que se publica. Es otro de esos informes que nunca antes había visto la luz, y yo tengo que agradecer a los policías de Sanse el que lo rescatasen de los archivos municipales para facilitármelo. Bueno, la jefa de sala avisa, en ese momento solamente había dos patrullas en la calle, una estaba atendiendo otro servicio, y la patrulla que quedaba, cuando reciben la llamada de que tienen que acudir a una vivienda porque se están produciendo fenómenos paranormales, inicialmente piensan que es una broma, que su compañera de la jefa de sala les está gastando una broma, pero ¿cómo fenómenos paranormales? Sí, sí, acudid a esta dirección. Llegan allí, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la que el ABC definió como la agente Scali de San Sebastián de los Reyes, porque además perfectamente podía ser la agente Scali. Es una veterana policía, hasta con un cierto aspecto físico que recuerda al personaje de Expediente X. Y cuando ellos llegan allí, nos decía que le sorprendía que nunca nadie había hablado con ella, siendo uno de esos casos recurrentes que aparecen en Internet en tantas ocasiones, pues nadie había ido a hablar con la policía en concreto. Y nos decía, claro, que cuando llegan allí, lo primero que les impresiona es que eran, no sé, las 2, 3 de la mañana, y se encuentran que toda la familia, pero no solo la familia, sino todos los vecinos del rellano, habían salido al rellano porque la familia no se atrevía a volver a entrar en la vivienda. Y eso ya les impresionó, ¿no? Pues caray, vaya broma más elaborada para que toda la familia, en la que había un par de niños pequeños, como suele ocurrir en estos casos, se negaron en todo momento a volver a entrar en la vivienda. Cuando los policías les dicen que les acompañen para ver lo que ha ocurrido, pues la familia se niega en redondo, dicen que no, que ellos no quieren volver a entrar ahí. Así que entran los dos policías, ella y su compañero, que era un tipo muy robusto, un hombretón de casi 2 metros de estatura, pero, y esto también es muy interesante, ellos también son víctimas de la sugestión, porque son seres humanos, aunque sean policías, y al entrar en la vivienda, que además se había quedado sin luz por esa supuesta actividad poltergeist, se encuentran con un espectáculo de película de terror, con las cosas tiradas por el suelo, muebles, algunos, recalcaba ella, que le llamó mucho la atención, un pesado sofá que había en el salón que estaba totalmente dado la vuelta, la situación de algunos muebles caídos, como si realmente se hubiese desatado una fuerza incontenible. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y a ella también, es que no es que las lámparas estuviesen rotas, hubiesen caído al suelo, sino que los filamentos de las bombillas se habían pulverizado, ¿no? Se habían quemado, como si hubiesen sido sometidos a una sobrecarga de tensión eléctrica muy alta. Y ya para terminar, para no alargarme mucho, otra de las cosas realmente sorprendentes de este caso es que la familia inmediatamente vendió el piso, se marcharon, los volvimos a localizar, ahora están viviendo en una ciudad del Levante, no quisieron tener ninguna relación con la prensa, no quieren hablar con nadie de lo que ocurrió en aquella casa, llegaron a negar, que esto es algo que me he encontrado en otros casos, para evitar que les dieran más la lata, llegaron a negar que hubiera pasado nada, no, esto fue una broma sin trascendencia, pero nos decía la policía que ellos no podían certificar como policías que allí ocurriese algo paranormal, pero que desde luego había ocurrido algo que no era normal, porque el pánico que intuían en aquella familia era totalmente genuino. Y ya te digo, inmediatamente abandonaron la vivienda y se fueron y se cambiaron de ciudad y ahora están en otra ciudad de Levante. Como dices, lo llamativo quizá de este caso, más allá de la escena que pueden presenciar los policías cuando hacen el registro ocular de esa casa para comprobar si realmente hay algo extraño, más allá de esa situación, lo cierto es que si en un primer momento, incluso por los testimonios que se daban en la prensa, ¿no?, de que los cuchillos y las tijeras volaban, que incluso habían herido a uno de los miembros de la familia, en un momento quizá habría sido fácil, ¿no?, o habría sido una de las posibilidades pensar que se trataba de un fraude orquestado para tener repercusión, para tener fama, o para intentar replicar lo que en un primer momento pues representó el caso Vallecas, insisto, a nivel mediático. Pero claro, de repente vemos que el fenómeno, que se cambian de casa y no quieren saber nada. Esto nos da también una dimensión de las víctimas interesante. Y me gustaría además preguntarte, por eso decía que íbamos a ir incluso más a la actualidad, un caso que ahora hablaremos también con David Cuevas, que te acompañó precisamente a entrevistar a esta policía y que también estuvo pues detrás de este caso, que precisamente a raíz del resurgir del caso Vallecas por toda la polémica que se formó hará casi un año aproximadamente, pues tuvo lugar en Asturias. Una familia que de repente también comienza a decir que les pasa de todo, que si un hacha, que si tal, que si cual. Y bueno, también vemos cómo esos o esos trucos que ya se producían a comienzos de siglo siguen presentes, muy presentes en nuestros días, insisto, un caso que tiene cuestión de medio año. Sí, yo estoy harto, sé que es predicar en el desierto, pero estoy harto de intentar llamar la atención de los investigadores sobre esa figura que es muy conocida en el ámbito de la criminología, los imitadores, que son personas que se basan en un caso anterior, sea fraudulento o no tenga explicación convencional, para imitarlo recreando un fraude. Y esto nos lo encontramos constantemente. Antes mencionabas el caso de Negri en relación a Vallecas como un policía que puede cometer un error, pero yo me he encontrado casos, varios casos, tanto en el ámbito paranormal como en el ámbito ufológico, en que los policías han sido víctimas de un engaño directamente. O sea, el testigo mentía y mintiendo consiguió que se reseñase en varios informes policiales supuestos fenómenos ovni o supuestos fenómenos paranormales, porque vuelvo a insistir que los policías no reciben formación en sus academias para enfrentarse a este tipo de sucesos. El caso que mencionas de Asturias es un caso muy interesante porque es muy reciente, es de hace unos meses nada más, y ahí vemos una cómo se gesta la elaboración de un presunto fraude para conseguir una repercusión mediática y lucro, pero hay otros casos, creo que David también lo va a comentar, en el que el supuesto poltergeist lo que oculta es un caso de violencia doméstica, ¿no? Y se atribuyen los gritos y el alboroto que oían los vecinos cuando llega la policía, no, es que pasan fenómenos paranormales, cuando en realidad la causa era mucho más dramática. O sea que es un tema con mucho más recorrido, mucho más interesante, y yo creo que merece la pena tener una mente mucho más abierta a la hora de enfrentarte a este tipo de casos. Desde luego. Y para terminar, Manuel, me gustaría hacerte una pregunta que, bueno, está relacionada, ¿no? Muy relacionada, porque sobre todo, pues ya a partir de los 70, 80, en los casos de los 90 principalmente, y es que en muchas ocasiones, en muchos de estos fenómenos, me gustaría conocer tu opinión porque tenemos como detonante la supuesta tabla Ouija, que podría ser incluso un elemento a imitar precisamente del mediático, y tiene que salir, como siempre, el mediático caso Vallecas. Pero claro, a mí me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque si partimos de la base de que la Ouija, un objeto pues muy estudiado, del que incluso el compañero Juanjo Sánchez Oro está preparando un trabajo monográfico que creo que va a ser, en cierto modo, demoledor un poco al respecto, es un tema que yo también pues he seguido y he estudiado dentro de mis posibilidades, me llama la atención cómo la Ouija muchas veces está como base o como detonante de estos fenómenos, pero claro, si partimos de la base de que la Ouija como tal, podríamos considerar que es un objeto vacuo, un objeto con una maldición o con una aura de malditismo que se ha ido acrecentando con los años y no tiene, digamos, más poder que el de la sugestión, más allá de ese, aunque haya casos concretos que quizá habría que poner la lupa un poco más encima. Pero claro, si partimos de esa base de que la Ouija es detonante de muchos fenómenos y tenemos que tener en cuenta que la Ouija no deja de ser eso, un objeto con aura de malditismo, pero poco más, estaríamos hablando de sugestión, de imitación, habría que analizar el caso en cuestión. Pero bueno, quería conocer tu opinión al respecto. Claro, evidentemente la Ouija no genera ningún tipo de fenómeno paranormal, yo creo que está tremendamente estudiada por todos los especialistas, es como otros muchos canales de actividades o de juego, no quería decir la palabra juegos, pero bueno, de actividades supuestamente paranormales, son idiomotores, como ocurre con el péndulo, como ocurre con la Verónica, como ocurre con las mesas parlantes, todo tiene el mismo origen muscular. Pero es cierto que en algunos casos puede generar una sugestión cuando el participante cree estar en contacto con entidades sobrenaturales, pero es que en otros casos, tú lo has mencionado y yo dedico un capítulo a un ejemplo, el caso de Siribella, por ejemplo, que es una imitación. Ahí el joven que genera esa intervención policial lo que hace es imitar lo que ha leído sobre el caso Vallecas, y como el caso Vallecas empieza supuestamente por una Ouija, que tampoco es así, bueno, pues él, digamos que toma esos elementos para imitarlos en el relato que él hace posteriormente a la policía cuando la broma se le va un poco de las manos, ¿no? O sea que también no todos los casos son iguales, no podemos decir que todos los casos en que haya una Ouija presente son sugestión o no. Hay casos que el origen es la sugestión, pero hay otros casos en los que lo que se puede estar realizando es una imitación de lo que se ha leído en la prensa o se ha visto en Internet. Pues Manuel Carballal, ya estás acostumbrado a estas palabras, no hay tiempo para mucho más, pero de verdad que nos sentimos muy agradecidos y muy contentos de poder contar contigo siempre que te lo pedimos en El Dragón Invisible, y además en esta ocasión para presentar este trabajazo, Causa de Denuncia, Poltergeist, Intervenciones Policiales en Supuestas Casas Embrujadas. Lo recordamos, a través de la web del Ojo Crítico, en Secret Shop, en Todo Colección, en eBay, pues poniendo el título del libro lo encontrarán sin dificultad, pero lo decíamos al principio, nosotros, como siempre, vamos a sortear dos ejemplares de este trabajazo y esta vez lo vamos a poner muy, muy sencillo. Una vez que el podcast esté subido pues a las diferentes plataformas, a iVoox, a iTunes, a Spotify, pues lo que vais a tener que hacer es muy sencillo. Ya sabéis que en nuestras redes sociales siempre ponemos una publicación pues con el enlace al programa. Lo anunciaremos y lo explicaremos también en redes sociales. Siguiéndonos en esas redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, haciendo un retweet o compartiendo la publicación del programa para darle difusión, simplemente con ese gesto, seguirnos en las redes y compartir ese post o ese tweet, entraréis inmediatamente en el sorteo de estos dos ejemplares de Causa de Denuncia, Poltergeist, del investigador y criminólogo Manuel Carballal. Y sin más, Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Todo un lujo y un honor volver a escucharte en los micrófonos del Dragón. Y vamos, estoy convencido que no será la última. Son muchas las historias que quedan por contar y muchas las historias que tenemos pendientes para ir sacando a la luz en el Dragón. Así que sin más, de nuevo, muchísimas gracias. Enhorabuena por este trabajazo y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo también. Olvídate de fantasías. Asómbrate con la realidad. El Dragón Invisible. Con Jesús Ortega. Ya lo adelantábamos, hablando con Manuel Carballal, iba a intervenir también el periodista David Cuevas, que en cierto modo ha estado también muy presente durante esa entrevista a Manuel, por ser uno precisamente de los periodistas que ha investigado en profundidad, pues en este caso el poltergeist más mediático que ha dado la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, el caso Vallecas. Ya lo decíamos durante la intervención de Manuel, tenéis a vuestra disposición pues las diferentes partes que se han hecho en el programa Dimensión Límite, desarrollando con absoluta y completa profundidad todo lo que fue aquel caos mediático y aquel caso que desde luego impactó a la sociedad de mediados de los 90. Pero también estuvo presente con Manuel en otras cuantas entrevistas y lo hemos ido citando. Pero es que da la casualidad que preparando este programa me vino a la cabeza un viaje a Egipto en el que tuve pues la oportunidad de conocer a un buen amigo, al divulgador Fede Padial, que me habló en su día de un caso, de un aparente caso de poltergeist que ocultaba una terrible realidad, mucho más que lo que puedan ser los fantasmas o los fenómenos paranormales. Como siempre, el periodista David Cuevas, más avezado y como siempre pues en carretera buscando este tipo de historias, llegó al fondo de esa historia, habló con los protagonistas o uno de los protagonistas principales y efectivamente se confirmaba lo que vamos a escuchar a continuación. Así que, bueno, pues es un lujo y un placer, como siempre, saludar en esta cuarta temporada a nuestro compañero, insisto, el periodista David Cuevas, autor del libro Dossier de lo Insólito. Y bueno, pues lo dicho, siempre es un placer recibirlo. David, ¿qué tal? Pues muy bien, Jesús, aquí encantado de volver de alguna manera aquí, ¿no?, al Dragón Invisible para hablar de un asunto que, fíjate, has dado un poco en el clavo y has hecho un poco de spoilers, las dos cosas a la vez, ¿no? Hoy estoy haciendo muchos spoilers, ya lo verás. Porque es, fíjate, que yo escuchado te he echado un poco la mente atrás y yo he recogido muchos casos, ¿no?, de presuntos poltergeist o casas encantadas y tal. Yo creo que este es, sin duda, el posiblemente el más terrorífico con el que yo me he encontrado. Y enseguida descubrirán. Cuando lleguemos al final, yo creo que los oyentes de Dragón Invisible, que son soberanos, los dragonautas, sabrán o llegarán posiblemente a la misma conclusión que yo. Desde luego, yo estoy convencido de ello. Como decía, fue el compañero Fede Padial el que, en cierto modo, me comentó ese caso a mí. Luego, en una conversación surgió, te puse tras la pista y tú llegaste hasta el final del asunto porque hablaste, lo repito, con uno de los principales protagonistas, entre comillas, de esa historia, ¿no? El que estuvo presente y el que descubrió que se ocultaba detrás de todo eso. Pero bueno, eres tú el que tienes que contarnos esta historia. Ponnos un poco en antecedentes. Cierto, bueno, pues como bien dices, a raíz de ponerme sobre la pista de esta historia, esa pista egipcia, ¿no? Por tu parte, en bueno, un viaje a Sevilla, pues hablé con Fede Padial para que me contara pues alguna de sus casos estrella, de esos que ha investigado, y yo le preguntaba precisamente por este mismo de que te había hablado a ti, y me dijo, pues mira, yo eso no te lo puedo contar, no te lo voy a contar, eso te lo tiene que contar la persona, un compañero mío, que fue quien lo vivió directamente. Entonces, bueno, me puse en contacto con él. Me costó un poquito dar con él porque, bueno, no, nuestros horarios no coincidían. Yo estaba en Sevilla porque había ido a presentar un libro, estuvo unos días muy limitados. El caso es que finalmente tuve que decir aquello de si la montaña no va a Mahoma, pues que vaya Mahoma a la montaña. Y este hombre trabajaba pues en una zona, digamos, a las afueras de Sevilla. Tuve que ir allí con mi primo Manolo, hay que decirlo, me echó una mano ahí. Además, que alucinó con la historia porque eres estudiante de psicología. Y claro, cuando le conté un poco por encima, hizo, oye, me interesa. Entonces fuimos a donde trabajaba, una obra que trabajaba él fuera de, a las afueras de Sevilla. Nos metimos ahí en una especie de cubículo con ese calor sevillano fantástico, sin ningún tipo de refrigerio en pleno sol, lo cual fue una experiencia curiosa. Y bueno, ahí empecé a contarme la historia. Antecedentes rápidos. Esto ocurre en 2016. O sea, es un tema que podríamos considerar contemporáneo y reciente, estamos hablando de hace 3 años de esta historia, ¿no? Yo hablo con él en 2017, justamente al año siguiente. Y cuando yo le pregunto a Andrés Blanco, que es como se llama nuestro protagonista, por esta historia, él nos la narraba de forma magnífica, empezando precisamente dando detalles por cómo él es conocedor de una historia en la que participan no uno, sino 2 cuerpos diferentes de nuestros... De fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los protagonistas, sí, del programa de esta semana, sí. Exacto. Bueno, pues escuchamos, si te parece, a Andrés Blanco hablándonos en primera instancia de cómo él se entera de la situación que se está produciendo en ese momento con la intervención precisamente de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto tuvo lugar el año pasado sobre febrero aproximadamente, sí, hacía frío, y bueno, nos entró una llamada de teléfono, serían las 11 de la noche por ahí, 11 y media, y se me identifican como Guardia Civil, que es la Guardia Civil del pueblo tal, de un pueblo relativamente cercano, de Sevilla. Y me comenta un poquito lo que está ocurriendo en un domicilio. Yo me extraño, claro, empiezo a preguntarle, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que la Guardia Civil me llama? No, es que un vecino me ha dicho que tiene... Un vecino, que por cierto, también era guardia. Me ha dado una tarjeta, me ha dado una publicidad suya. Y bueno, y es que estamos sobre... es que no sabemos lo que hacer en esta situación, ¿no? Claro, yo pensaba que era un poquito broma, porque eso no se lo cree nadie, ¿no? Y nos desplazamos, sopesamos a ver si vamos o no vamos, era de noche, y nos presentamos allí, ¿no? Cuando llegamos había una patrulla de policía local y una patrulla de la Guardia Civil. Nos cuenta un poquito de antecedentes, nos dicen que en esa casa ocurren fenómenos extraños, que ya por teléfono me habían dicho que se movían cosas, que olía raro, que habían arañado, que habían golpeado. Testimonio desde luego asombroso, y yo me pongo en el papel, en este caso, del interesado, el investigador, el divulgador o el periodista, y lógicamente de entrada los dientes se le ponen a uno largos, ¿no? Una intervención policial, en este caso de la Guardia Civil, en un supuesto caso tremendo de poltergeist. Exacto, Andrés Blanco es más que un divulgador, él se considera un investigador de fenómenos extraños, su plato fuerte son precisamente este tipo de sucesos relacionados con casas encantadas, y eres conocido en Sevilla también por organizar rutas, una cosa muy habitual en Sevilla. Sí. Entonces, pues fíjate qué forma más curiosa, ¿no? Uno de los guardias civiles, como civil, ¿no? En su rato libre va a una de estas rutas, se queda con la tarjeta, y cuando se encuentra precisamente en el trabajo con esta situación, claro, ¿qué hace la Guardia Civil? Es algo de lo que os he hablado ya. Exacto. Ya he tenido sí, Manuel Carvalho, ¿no? ¿Qué hace la Guardia Civil? ¿Qué hace la Policía Local? En este caso, los dos cuerpos, Policía Local y Guardia Civil, o la Policía Nacional cuando se encuentra ante un caso. Bueno, pues llamar a los que más saben. Y en este caso, pues lo que hizo este hombre fue tirar de la tarjeta de aquella ruta sevillana tan interesante de misterios y llamar a este hombre. ¿Qué pasa después? Bueno, pues Andrés Blanco nos lo cuenta. Cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros entramos al domicilio, allí parecía que había entrado un tornado. Vajillas por el suelo, un olor muy fuerte, ¿no? Identificado como si fuese azufre. La niña tenía varios golpes y arañazos, la señora también. Nos contaban que del mueble habían salido disparados, ¿no? Como si fuese un fenómeno poltergeist, ¿no? Salían disparados las tazas del té, la típica que ponemos en el mueble, bar, ¿no? Pues habían salido disparados, todo tirado por el suelo. Y claro, te invade, pues, un furor, ¿no? Diciendo, oye, que realmente he encontrado un fenómeno, ¿no? Que realmente encuentro algo que parece interesante, ¿no? Y claro, yo pues me puse, rápidamente saqué aparatos, saqué... Pero Rocío, pues, mi compañera, ella sí que, un poquito más fría que yo, me dijo que me estaba saltando el protocolo, ¿eh? Entonces, pues salimos para afuera, estuvimos hablando los dos, estuvimos discutiendo, la policía nos miraba. Pues venga, vamos a empezar el protocolo poco a poco. Bien, yo siempre empiezo los protocolos con una entrevista, más bien un interrogatorio. Hay alguno que dice que soy muy duro los interrogatorios, empiezo muy suavemente y luego cada vez voy dando más profundo, voy profundizando más, ¿no? Comienza un poco ese proceso al que, pues, más o menos todos estamos más o menos acostumbrados, insisto, ¿no? Pues llegamos a esa casa y lo primero es saber qué está pasando, qué nos cuentan y ponernos un poco en contexto. Claro, además, mira, hay un detalle muy interesante, decía, hombre, por fin me he encontrado con algo realmente interesante. Dices, bueno, pero este señor ha estado investigando varios casos. Hay que decir que Andrés Blanco es muy escéptico y él lleva a rajatabla, como bien decía, un protocolo muy exhaustivo, por el cual cuando normalmente llega a un lugar donde algo extraño está pasando, él me decía, mira, yo soy de los que cojo, hago agujeros si me dejan para ver si hay algún nido de ratas o algo similar que pueda producir los ruidos aparentemente paranormales, y normalmente en el 95% de los casos que yo sigo, o en los que yo indago, encuentro una explicación racional. En esta ocasión, claro, imagínate, llama Guardia Civil, llegas allí, te encuentras también a la policía local y las cosas por el suelo, un olor extraño a azufre, y dices, ya está, aquí está el caso. Pero su compañera, bueno, pues es un poco más cauta y dice, vamos a empezar haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo hacen? Precisamente, pues, interrogando a los miembros, a los protagonistas de esta historia, principalmente a los miembros de la familia. Bueno, pues, precisamente, empiezan los interrogatorios y Andrés Blanco nos daba buena cuenta de cómo estos empezaron a tener lugar aquella noche. Entonces empecé con los interrogatorios, yo miraba de reojo, ¿no? Miraba el salón a ver si algo más se movía, ¿no? Algo más tenía algún tipo de... Estaba todo tranquilo, plena tranquilidad. No pasaba nada. Y la familia, bueno, estaba compuesta por un matrimonio y una niña de 6, 7 años, creo recordar. Hago interrogatorio en plan entrevista, ¿no? A la familia al completo. Me empieza a contar qué es lo que ha ocurrido, que dice que en esa casa desde hace ya algún tiempo, ¿no? Unos meses, ¿no? Ocurrían fenómenos extraños, se escuchaban pasos, se escuchaban gritos, se veían sombras, ¿no? Sombras negras. Luego empiezo a interrogarlos, vamos, salimos fuera, empezamos a intercambiar opiniones. Volvemos a entrar en el domicilio y empiezo los interrogatorios con la niña, con la señora y con el marido, ya de forma aislada. Claro, te pones a profundizar. En todo momento había un guardia civil con nosotros, acompañándonos, estaba en todo, pero estaba siempre dentro de la casa, el otro estaba fuera. Entonces, había cosas que no me cuadraban. Repito lo que comentaba antes, claro, en vista de los testimonios, las perspectivas de un caso, pues a todos los que nos apasionan estos temas, lógicamente se nos ponen los dientes largos. Sin embargo, ya empiezo a ver determinadas cosas que no encajan. Efectivamente, además fue muy sintomático, estas cosas solamente se cuentan en el dragón, ¿no? Fue muy sintomático porque, claro, a mí sí que me ponía los dientes largos, porque él estaba trabajando, estábamos en la garita y recibía llamadas constantes de camioneros que llegaban allí, no sé si eran transportistas o similar, llegaban allí para pues descargar o recibir órdenes, y él estaba de coordinador de todo ello, ¿no? Entonces, a cada 2-3 minutos de narración se cortaba por una llamada, y otra llamada, y claro, yo era como, acaba, por Dios. Claro. Entonces, bueno, pues como escuchábamos, empiezan los interrogatorios y ya el ávido Andrés Blanco se da cuenta de que algo no acaba de cuadrar en los cánones más extraños, ¿no? Pero sí que hay un suceso que llama la atención y que tiene que ver con unas tazas y que no hace más que acentuar aún más su incertidumbre, valga la redundancia, sobre lo que aparentemente estaba sucediendo en ese lugar. Por ejemplo, las tazas parecía que había una mano, parecía que había una mano misteriosa que la había arrastrado directamente, ¿no? No se veía. Entonces, claro, si vemos la taza de té o de café, tiene un platito debajo siempre. Uh-huh. En algunas, la taza se había levantado y se había tirado, y en otras habían arrastrado plato con taza. De hecho, hasta se notaba, ya sabemos que los muebles va y todo esto, siempre hay un poquito de polvo, por muy limpio que seamos, siempre hay algo de polvo. Uh-huh. Y hasta incluso se veía la forma, yo quería reconocer la forma de una mano al arrastrar. Digo, espérate un momento, esto es una mano humana, esto no puede ser, no tiene sentido, ¿no? Todo lo que se había tirado tenía cierto valor, es decir, la vajilla esa que se tiraba, estaba tirada por el suelo y tal. Tenía los bordes de oro, no era una vajilla de diario, pero sin embargo había cosas que no tenían tanto valor, ¿no? Que era de cristal y sin embargo estaba allí puesto. Digo, esto tiene que ser una forma de hacerle daño a alguien, porque si no, se cae todo, no selectivamente la vajilla blanca con el filo de oro. Me fui dándome cuenta de estos detalles así y me tenía un poquito mosqueado, ¿no? Fíjate, David, porque yo no conozco personalmente a Andrés Blanco, pero la próxima vez que vaya a Sevilla ya hablaré con Fede para que me ponga en contacto con él, porque es sorprendente, ¿no? Que tenga esa pericia y ese sentido crítico y escéptico que es el que siempre hay que aplicar a esta clase de investigaciones. Y él se va dando cuenta ya de determinados detalles que, uy, no encaja. Esto empieza a parecer más humano que sobrenatural. Claro, Andrés, pese a ser joven, es perro viejo, ¿no? Y él, como te decía, ya está bastante avezado y cultivado en lo que respecta a esta suerte de situaciones. No concretamente a esta, cuyo resultado final o conclusión llegaremos en los próximos minutos, sino en cuanto a cosas que no cuadran. Fíjate, Jesús, que yo creo que por el dragón invisible han pasado diferentes tipos de entidades sobrenaturales o fantasmales. Pues ahora tenemos el presunto fantasma selectivo, que es aquel que coge unas vajillas caras y las tira y las otras las deja en el mueble, ¿no? Sí, que sí, sería sí. El yo creo que el de máximo apogeo de duende, burlón y cabroncete, todo hay que decirlo. Sí. Pero claro, eso es lo que pues efectivamente hizo saltar las alarmas del bueno de Andrés Blanco, para, como decíamos, ¿no? Decir, aquí algo no acaba de cuadrar demasiado bien, ¿no? Bueno, pues después de lo que hemos escuchado sobre las tazas, empiezan precisamente esos interrogatorios. Y la primera persona a la que interrogan es a la niña, a la más jovencita de la casa. ¿Qué es lo que pasa con la niña? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es absolutamente crucial para enfilar ya, digamos, la recta final de esta historia? Pues la niña, tanto a Andrés Blanco como a su compañera Rocío, y había también presente, creo que uno de los guardias civiles, les contaba lo siguiente. Seguimos con el interrogatorio, seguimos con la entrevista, ¿no? Y me meto a la niña en el cuarto. Uh-huh. Empiezo a hablar con la niña, empiezo a preguntar. Bien, pues entonces empiezo a hacer el interrogatorio, ¿no? Empiezo con juegos, ¿no? Empiezo con un muñequito que hay allí, ¿no? Empezamos a jugar, ¿no? A entrar en conversación, ¿no? Y la niña me dice una cosa que me deja chocado, ¿no? Me deja muerto, ¿no? Básicamente es que su papá se pelea mucho con mamá. Claro. Te dice eso y te quedas un poquito parado, ¿no? Yo salgo para afuera, Rocío estaba también fotografiándolo todo, le comento el tema y le pido al guardia que entre, al guardia civil, ¿no? Digo, mira, vamos a, te voy a decir algo, ¿no? Quiero que entres aquí, quiero que mantengas silencio, pero yo quiero que sea testigo, ¿no? De lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Le digo a la niña que se levante la camiseta. Se levanta la camiseta, efectivamente tenía arañazos, tenía algunos golpes. No eran golpes, no era como cuando te aprietan fuerte el brazo que se te quedan los dedos marcados, ¿no? Uh-huh. Todo esto estaba grabado con la grabadora. El guardia también estaba allí. El guardia ya se empieza a mosquear, ya se empieza. Entonces, claro, digo, espérate un momentito, no levantes la libre todavía, a ver por dónde será la cosa, ¿no? Ya la historia empieza a coger otro cariz distinto. Y hay un detalle en el testimonio de la niña que les hace sospechar. Mis papás se pelean mucho. Así es, así es. Y claro, este detalle, fíjate que, como decíamos, ¿no? Llama a la Guardia Civil para que sea testigo, ¿no? Obviamente esto es un tema muy delicado. Y bueno, pues ya escuchábamos su testimonio, ¿no? Bastante clarificador, ¿no? Cuando una niña se levanta aquello, pues se encuentra con algo que teóricamente no tenía que estar ahí, ¿no? La historia continúa. Y claro, ¿recuerda Jesús esta extraña circunstancia que le llamó poderosamente la atención? Sobre el azufre, ¿no? Ese olor, uh-huh, extraño olor a azufre, ¿no? Que se suele relacionar con rituales o con temas relacionados con el satanismo. Exacto. Y cosas así. Bueno, pues también en ocasiones se producen esa suerte de osmogénesis, ¿no? Olores extraños en este tipo de casos. Bueno, pues él intenta buscar una explicación a todos y cada una de las cosas que se va encontrando y se topa con la explicación de lo que pasa con el azufre. A todo esto, bueno, pues nos sigue contando con lo que sucede con la niña y bueno, pues y termina decidiendo que la siguiente en ser interrogada de ser la madre. Todo esto nos lo cuenta Andrés Blanco. Este detalle también fue bueno, ¿no? El olor que yo notaba, yo percibía, ¿no? Azufre. Yo soy muy curioso. Yo lo único que hago es mirar los botiquines, a ver qué medicación toman, ¿no? Lo muevo todo y me gusta. Si tengo que quitar un sofá, lo quito un sofá. Si tengo que hacer un agujero en la pared y me dan permiso, hago el agujero en la pared. Alguna vez me he encontrado un nido de rata o un nido de murciélago detrás de la pared. Y en este caso, pues moví todo y me encuentro una caja de cerillas, de estas de publicidad, ¿no? Que vienen todas cogidas así para arriba. Sí. Bueno, pues la encuentro y la encuentro que estaba recién quemada. Es decir, el olor no era azufre. Lo que yo identificaba con azufre no era más que los fósforos que lo habían encendido. Claro, eso, todos encendidos a la vez. Eso produce un olor muy característico, ¿no? Entonces, pues mamá se ha enfadado con papá, papá se ha enfadado con mamá, quería quemar la casa. Claro, en ese momento ya entre los golpes. Lo que te está contando la niña, los niños dicen que no mienten, ¿no? Igual que los borrachos. Pues se me coja la señora, ¿eh? Le digo a la niña que se salga con Rocío, no con el guardia se queda allí. Cojo a la señora y simplemente le pongo la grabadora de lo que hemos sacado a la niña. La grabación como tal, ¿no? La grabación como tal. Bueno, como bien decías, incisivo Andrés Blanco va buscando posibles explicaciones a los diferentes fenómenos que a priori vendían como paranormales y los va encontrando. No solo eso, sino que la historia quizá más oscura y ya se empieza a revelar, se va revelando, valga la redundancia. Así es, así es. Ya empezamos a tener ciertas pistas bastante significativas, ¿no? Que indican que a lo mejor lo que sucedía en esa casa no era obra precisamente de entidades sobrenaturales o de causas paranormales, sino de algo mucho más terrenal. Tan terrenal como lo que vamos a escuchar a continuación, puesto que, como escuchábamos, Andrés decide entrevistar a la madre, le pone la grabación de lo que ha confesado su hija, y claro, ante una situación así, ¿cómo reacciona la madre? Pues si te parece, Jesús, lo escuchamos. Perfecto. Claro, en ese momento la señora se echa a llorar. Uy, qué vergüenza, que es que ha sido una bronca, que tal cual. Ya poco a poco nos empieza a confesar de que son malos tratos, que es malos tratos psicológicos, incluso malos tratos físicos. Y bueno, y las cerillas que... Sí, porque es que hoy ha ido la cosa mal, digo, pero entonces no hay ningún fantasma, ¿no? La vajilla y eso, no, es que cuando se cabrea, coge cosas, me tira cuadros al suelo, me tira no sé qué, me tira no sé cuánto. ¿Se puede levantar usted la camiseta? Efectivamente se lo levanta. y los golpes no eran de una vez ni de dos, había golpes macerados, ¿no? Ahí ya con el color amarillento, ¿no?, de varios días, ¿no? Eso no era la primera vez. Cogemos a la señora, salimos el guardia y yo para afuera, hablamos con el otro guardia y con la policía local, ¿no? Y evidentemente hay que detenerlo. Llaman ellos al juzgado, lo único que yo le pido es que no dejase el padre de la niña, que no le hagamos pasar el trauma de ver a su padre esposado, engrilletado allí dentro de la casa, ¿no? Entonces, pues sí, acceden, entramos para adentro, hacemos salir a la niña y a la madre y entra el padre. Entonces, claro, cuando nos sentamos allí, simplemente le ponemos la grabación de la niña y la grabación de la señora. El hombre se derrumbó. Bueno, me parece que ya está claro, ¿no? Ya es evidente lo que pasaba en ese hogar. Y como comenta Andrés Blanco al final de este corte, ante la evidencia, en este caso el padre no puede hacer otra cosa que derrumbarse. Claro, fíjate, ¿no? Jesús, qué circunstancias, ¿no? Uh-huh. Circunstancias que vas buscando, crees que vas buscando algún tipo de fenómeno extraño, y lo que te encuentras es un caso de malos tratos. Ajá. Y sobre esto reflexionaba precisamente Andrés Blanco cuando le preguntaba, reflexionaba sobre esta situación, aparte de explicarnos precisamente cómo ese padre se derrumba y es finalmente detenido. Yo creo que es un testimonio bastante, bastante espeluznante. Desde luego, mucho más, ¿no? De lo que sucede presuntamente en diferentes sitios, que puede ser o no algo explicable. En esta ocasión es espeluznante cómo, y la reflexión que hace el propio Andrés Blanco de su papel en todo esto, ¿no? De cómo se siente él ante lo que estaba pasando y de cómo ese padre, pues precisamente, se derrumba y es detenido. Lo escuchamos. Efectivamente, este señor llegó allí y estaba llorando, daba lástima. Es una situación que te da lástima, ¿no? Tú vas a buscar fantasmas y te encuentras con un detenido. Oye, esto no cuadra, ¿no? Yo no estoy para investigador de malos tratos. Yo voy a buscar una cosa, pero la cosa se varió, ¿no? Y te encuentras en una situación de una familia rota, una chica maltratada, una niña también, y con un detenido. Entonces, pues la verdad que para eso no estamos preparados, ¿no? Pero bueno, tampoco podía ocultarlo y no lo oculté. Simplemente salió, se procedió a la detención. Yo me marché ese día con muy mal cuerpo, pero no por el fenómeno extraño, ¿no?, sino por la situación, ¿no?, que sabía. Y de hecho sigue detenido, vamos, sigue en prisión. Que yo sepa, hasta hace unas semanas seguía en prisión. Y básicamente esta es la historia, de que vas a buscar fantasmas y te encuentras con situaciones que no es lo que vas buscando. Claro, menudo jarro de agua fría, en este caso para Andrés, el ir pues con esa ilusión, ¿no?, que yo creo que a todos nos recorre cuando nos llega un caso de estas características, esa emoción de empezar a investigar y de repente ver que lo que en principio era un caso espectacular con cantidad de fenómenos es algo, lo decíamos al inicio, ¿no?, algo totalmente diferente, algo muchísimo más grave, algo muchísimo más oscuro y desde luego pues más triste, ¿no? Espectacular, Jesús, y con intervención policial y de Guardia Civil. Uh-huh. Claro, que es lo que marca un poco la diferencia a nivel periodístico, quizá, ¿no? Claro. De la trascendencia de unos sucesos a otros en ocasiones, ¿no? Y bueno, para acabar, claro, yo le, como una suerte de conclusión, yo le preguntaba antes, pero vamos a ver, Andrés, entonces, o sea, ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué se habla de un poltergeist, de sucesos o fenómenos paranormales en una casa? Aquí lo que había era un caso de malos tratos. ¿Cómo se está encubriendo? ¿Una cosa encubre a la otra? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Esa situación era conocida? Bueno, pues Andrés Blanco cierra su historia, zanja el asunto de la siguiente manera. Y claro, para los vecinos, cuando oye, que mira que anoche se escuchaba jaleo, se escuchaba algo que se rompía. No, es que mira, es que... Y claro, de alguna forma estaban echándole la culpa, ¿no?, a este tipo de fenómenos, ¿no? Ay, por la casa de fulano hay fantasmas. Oye, pues mira, porque sí, porque aquí antiguamente había un cementerio, no sé qué. Ya sacamos la cosa de contexto, ¿no? Y este caso era ella quien intentaba encubrirlo. Se escuchaban voces, se escuchaba jaleo, se escuchaban cosas de romperse y son los vecinos quien llaman a la Guardia Civil. Ajá. Y ya que están allí, ella le cuenta que es que en su casa pasan cosas. ¿Podemos entrar a verlo? Sí, claro. Claro, la Guardia Civil se encuentra aquello con el azufre que identificamos al principio. Y le cuentan de que en su casa pasan cosas raras y que sí, que ven cómo se mueven. Pues la Guardia Civil pues dice, hostia, pues me ha tocado. Pues ahí queda la conclusión de Andrés Blanco, al que sin duda pues le agradecemos en este caso que en su día te contase esta historia con pelos y señales, muy bien contada, todo hay que decirlo. Y lo decía antes, es verdad, merece la pena, ¿no?, que haya gente realmente escéptica, realmente que indague, porque imagínate que a esta situación, que a este edificio, a esta familia, llega cualquier tipo de divulgador, ¿no?, más interesado quizá en tener una historia que contar después en lugar de indagar. Quizás se hubiera perpetrado o perpetuado más en el tiempo estos malos tratos, ¿no? Ahí vemos cómo el sano escepticismo, el indagar, el intentar llegar a la verdad, pues afortunadamente dentro de la tragedia, dentro pues de esta situación tan difícil, pues llegó a revelar una situación familiar terrible. Sí, lo dices muy bien, es muy complicado. Yo, claro, vuelvo a echar la vista atrás, ¿no?, mientras hablabas y recordaba casos que yo he seguido. Claro, cuando tú vas a entrevistar a un testigo no se te ocurre decir llévate la camiseta, ¿no? Quiero decir, es muy complicado. La situación fue idónea en esta ocasión para poder hacer todo lo que se hizo con la Guardia Civil presente y con todo lo que conllevó, ¿no? Pero ¿cuántos casos, fíjate Jesús, se puede hacer la reflexión, ¿no? ¿Cuántos casos han saltado los medios de comunicación de presuntos poltergeist en los últimos 20, 30 años que no tengan precisamente un elemento encubridor tan desagradable y tan desafortunado y tan terrorífico como el del caso de esta familia, de este pueblecito de Sevilla, ¿no? Nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de que muchas veces, tal y como hemos dicho mil veces en El Dragón, ¿no?, las cosas no son como parecen. Puede ser en un sentido o en otro, obviamente, ¿no? Puede ser bidireccional la historia o la explicación, pero aquí yo creo que tenemos un ejemplo perfecto de cómo se utilizó un asunto de poltergeist, de presunto poltergeist, para encubrir una realidad tan dolorosa y tan complicada y tan vigente, por desgracia, aún en nuestros días, como es el de los malos tratos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda. Es una historia complicada, es una historia un poco, bueno, pues descorazonadora, pero hay que contarlo. Cuando vamos a un sitio y nos cuentan que pasan cosas y que no hay aparente explicación, se cuenta. Pues cuando nos encontramos con casos como ese, también hay que contarlos, hay que contar todo. Y bueno, y poner un poco en esa balanza, ¿no?, de situaciones en las que a veces las cosas son mucho más complicadas y se nos escapa a los periodistas, ¿no?, el hecho de la situación realmente humana, fatídica y complicada que hay en ciertas circunstancias o ciertos casos como estos. Desde luego, pues un broche un tanto oscuro pero necesario a este programa que hemos querido dedicar precisamente a los casos de casas embrujadas, encantadas o de poltergeist en los que se ha sucedido una intervención policial o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero reseñar también, quiero recalcar también, David, lo decía al principio, pero bueno, todos los oyentes tienen disponibles en el canal de Dimensión Límite, en iVoox, en iTunes y en las diferentes plataformas, es tan fácil como buscarlo en Google, ese magnífico trabajo de investigación, ese trabajo periodístico hasta las entrañas que habéis dedicado al caso Vallecas, que también, ¿no?, en cierto modo, pues tiene unos tintes un tanto oscuros en esta dirección. Y bueno, para el que quiera entrar en contacto contigo, para el que quiera contarte alguna historia, yo creo que también es necesario poner en alza precisamente a los periodistas y a los investigadores, que os tomáis esto mucho más en serio que ir a recoger un testimonio y contarlo después, sino que os lo tomáis más en serio de cara al testimonio. Así que, David, vías de comunicación para el que quiera entrar en contacto contigo y contarte alguna historia, tanto relacionada con poltergeist, casas encantadas, como, en fin, ufología, lo que quieran. Sí, y los periodistas hacemos lo que podemos. Hay veces en los que podemos llegar más lejos y otras veces en las que es muy complicado, ¿no? Pues sí, para aquellos que nos escuchen, un correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com. Ahí se pueden poner en contacto conmigo, con nosotros, y cualquier situación o circunstancia no tiene que ser idéntica, evidentemente, a lo que hemos escuchado. Y esperemos que no, ojalá y no, claro. No, cualquier circunstancia relacionada con fenómenos anómalos, con fenómenos extraños, especialmente con casos de casas encantadas, de poltergeist, de encuentros con entidades, de encuentros con presuntos pues, espectros o fantasmas similar, pues serán muy bien recibidas. Precisamente estoy realizando un trabajo relacionado con este tema. Uh-huh. Así que pues ahí queda ese correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com, para aquellos que tengan algún caso que quieran compartir, bueno, pues que nos lo pasen y estaremos encantados de poder, bueno, pues recibir esas historias e incluso contrastarlas físicamente con todos y cada uno de los dragonautas que tengan a bien escribirnos. Por supuesto. Pues David, ¿qué decirte? Al margen de este regusto un tanto difícil que nos ha dejado la historia, agradecerte, sí, de verdad que hayas estado. Un poco de mal cuerpo, ¿verdad? Sí, no es la más cómoda, pero como decías, ¿no? También hay que contarlas, desde luego. Y lo dicho, que de verdad, un gustazo escucharte de nuevo en El Dragón. Estamos convencidos, los oyentes que estén también al tanto, porque hay muchos que ya preguntaban por ti, que estén seguros que no será la última vez que contemos contigo en los micrófonos del Dragón. Pero bueno, ahí estás, ¿no? Casi, diría yo, el último romántico, el último reportero que anda pateándose, pues al margen, ¿no?, de salvadas excepciones, pues como Miguel Pedrero, Carballal, en fin, compañeros que siguen pasando por El Dragón, pero de los pocos que sigues pateando y haciendo kilómetros detrás de estas historias para que no caigan en el olvido, para rescatarlas y, lo más importante, para contrastarlas e intentar ver qué hay de verdad en ellas. Lo dicho, David, gracias y un gustazo. Estamos en contacto. Igualmente, Jesús. Hasta la próxima. Un abrazo. Y llegamos al final, una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. Quizás en esta ocasión un poquito más con los pelos de punta, es lo que toca cuando se abordan esta clase de cuestiones. Pero sí que es cierto que llevábamos cantidad de programas, muchísimo tiempo, sin meternos de lleno pues en este tipo de fenómenos, en los poltergeist, en las supuestas casas encantadas, y la verdad es que siempre apetece. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las diferentes vías de comunicación para expresar vuestras opiniones, críticas y comentarios. Queremos saber qué os va pareciendo el programa. Si os ha gustado, si echáis en falta esta clase de temas, si preferís que nos centremos en otro, la idea es ir haciendo El Dragón entre todos. Ya queda poquito, esperamos poder dar novedades en cuestión de semanas de todo lo que estamos preparando y todo lo que estamos pensando para que El Dragón siga creciendo, para ampliar sus horizontes y para sobrevolar otros terrenos y otras aventuras. Mientras tanto, ya sabéis que podéis suscribiros pues a este canal en iVoox, en iTunes, en Spotify, también seguirnos, como no, a través de www.cmmedia.es. Y si queréis estar al tanto también pues de algunas de las aventuras y desventuras que vivimos y padecemos para la preparación de los programas, podéis seguir a Servidor en las diferentes redes sociales, en Twitter, @j-ortegarubio, en Instagram también, @j-ortegarubio, y también pues en Facebook, en la página que tengo disponible en esa red social, podéis buscarla por Jesús Ortega. Y sin más, pues nos despedimos dando el agradecimiento siempre eterno a los miembros de este equipo, al historiador Juan José Sánchez Oro, y como no, a la voz del dragón, a Félix Armengol. Y como no, gracias a todos vosotros por estar ahí, nos escuchamos aquí dentro de 7 días en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.